cuando se tiene la experiencia de subir a un avión para tirarte por primera vez en paracaídas, el miedo es imposible que no aparezca. Bueno, cada uno es cada uno. Y hay personas que desde el principio no tienen miedo. Pero lo normal, mejor dicho, lo frecuente, es que cuando estás a X miles de metros de altura y te dice el monitor o monitora, salta, el miedo te llena. Ahora bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Salta. Es así de sencillo. ¿Tienen miedo a saltar? Es frecuente. En la terminología que hemos confundido, frecuente y normal, es normal. ¿Y cómo se vence ese miedo? Saltando. Es más, puede ser que saltes mil veces y mil veces tengas miedo. Pero sabes ya que ese miedo se vence saltando. En la película de Indiana Jones, en una de las muchas de la serie, Indiana Jones, Harrison Ford, ese gigantesco abismo, con esa enorme profundidad, que tira una piedra y no se escucha cuando llega al fondo, porque es que eso parece que no tiene fondo. La forma de que aparezca el puente es dar el paso al vacío. Y entonces aparece el escaloncito justo para que puedas poner el pie. Y cuando lanzas al vacío la siguiente pierna, se extiende un poquito más el puente. Así es como se vence el miedo, con confianza en la vida. Que en la mente aparece el miedo, no pasa nada. Es frecuente y hasta normal que en la mente aparezca el miedo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú para adelante. ¿Cómo se vence el miedo para saltar de paracaídas? Saltando. ¿Cómo Harrison Ford pasa al abismo? Con confianza en la vida.